Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Fíjate que hay un detalle bien interesante. ¿Qué detalle? Capítulo 17:3. Sí. En el cual el ángel dice, y me llevó en el espíritu al desierto. Y ahí ve, le muestra una escena, lo saca de donde estaba, en espíritu lógicamente, y le muestra detalles de algo que ha sido reiterativo, en el sentido de que esta bestia, este poder, este espíritu inmundo, está trabajando, pero llega a, lamentablemente, a su fin. Y eso es saludable, digamos, para los hijos de Dios. Yo no diría lamentablemente, entonces. ¿Ah? Yo no diría lamentablemente. Bueno, no lamentablemente, pero llega al fin, y lo terrible es que llega al fin ese poder con todos los que están detrás de ese poder. ¿Qué es lo que dice el versículo 3 del capítulo 17? Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Una mujer, dice, me llevó en el espíritu, dice, al desierto. ¿Qué significa eso? ¿A dónde va Juan? O sea, lo retiro un poquito para comentarle. Lo llevó, tenía el propósito en realidad de ayudar a Juan a hacer la transición mental desde el tiempo y lugar hasta el tiempo y lugar del cumplimiento de la visión. O sea, lo saca de lo que está mirando y lo quiere colocar en realmente dónde va a suceder en esto. Y la expresión literalmente en el espíritu, ¿no es cierto? Dice que Dios le va a mostrar algo, pero a él, mira, ahora, en el al desierto. Tú lo has dicho varias veces, ¿qué es lo que es desierto? No es un lugar donde no hay nada. Es un lugar desolado. Menos, donde hay menos densidad poblacional solamente. Aquí puede significar desolar, desnudar, abandonar, ¿no es cierto? Es un lugar un tanto deshabitado. Exactamente. ¿Dónde podría estar la mujer? Dice, me lleva al desierto, dice, pero si tú lees con tranquilidad, y yo voy a tomar nuevamente el texto acá, y me llevó al desierto, dice, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Qué te dice esto a ti? Aquí hay, bueno, un rojo. En primer lugar, tenemos que decir, y lo hemos dicho y repetido en varias oportunidades, que una mujer en la Biblia es una iglesia. Dijimos que teníamos en Apocalipsis 12, teníamos la iglesia verdadera, una iglesia sencilla con solamente una mujer que tenía una corona de 12 estrellas y bajo sus pies la luna, nada más. Y una mujer pura y que es fiel a su esposo, que es Cristo Jesús. Aquí tenemos otra iglesia representada por Apocalipsis 17. Y esta mujer, fíjate, hay una tremenda diferencia. Porque esta mujer, después vemos a continuación cómo está, cómo es la apariencia, cómo está vestida, pero aquí dice que está sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿qué significa eso? Mira, si usted lee el contexto de lo que viene apareciendo en el capítulo 17, está decididamente mostrándonos algún poder demoníaco que ha ido aprendiendo, ha ido engañando, ¿no es cierto? Y le dice una mujer, como tú decías, esto simboliza en realidad a la Babilonia la Grande, sentada, y denota una acción continua. Interesante esto en el griego, no se nota a veces, no es una acción del momento. En el momento dice, yo me acuerdo que Juan dice, y Juan lloraba, dice la escritura. No. Si uno va al contexto, dice, Juan estaba llorando, estaba desesperado por lo que estaba viendo. ¿Te acuerdas que nadie podía abrir el rollo y se desesperó porque él sabía que si no se abría, él iba a quedar sin entender esta situación? Ahora aquí, la reacción del verbo en realidad no dice que es una acción continua. Correcto. Y se presenta a la gran ramera ejerciendo dominio religioso directo sobre los seres humanos. Fíjate, tú recuerdas que en algún momento hablamos la semana pasada que los congregó. Mira el poder para congregar a los tres grandes poderes, ¿no es cierto?, el protestantismo, el papado y el espiritismo, congregarnos para un solo fin, atacar a los hijos de Dios. Ahora, esto es lo que está haciendo. Ahora, lo terrible es esto, que está dirigiéndose a un poder político de gobierno civil. Y esto es lo más terrible que pueda suceder, esta mezcla, cuando el poder religioso toma también el poder civil. Bueno, ahora es bueno que tengamos presente que, en tanto que la ramera representa una entidad religiosa, la bestia simboliza un poder político. Entonces ahí está la unión de el Estado con la Iglesia, algo que nunca debe ser y algo que el Señor no aprueba. Ahora, déjame leerte el texto, el contexto que tú estás leyendo recién, ¿eh? ¿Qué es lo que decías tú? ¿Qué lo representa la mujer? Una iglesia. A la iglesia, ¿verdad? Sí. Interesante eso, porque si tú miras con tranquilidad, el 17:3 dice que y leyó en el espíritu del desierto a una mujer, o sea, una iglesia, ya, sentada sobre una bestia. Ya. O sea, ¿quién está dándole, quién tiene el poder ahora? Lo tiene la iglesia. Domina, es un poder político, ¿no es cierto? Y domina los poderes seculares y políticos. Seculares y políticos. Interesante eso. Por eso, de repente, las palabras nos dicen mucho y uno tendría que tener. Y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. O sea, todavía tiene más clarificada en relación a lo que se está demostrando acá. Ahora, fíjate, cuando nosotros vemos hacemos la comparación entre estas dos mujeres de Apocalipsis 12 y la de Apocalipsis 17, vemos que esta mujer es una ramera y se describe vestida de púrpura, escarlata, adornada con ornamentos de oro, piedras preciosas, perlas, tiene mucha riqueza, tiene mucha ostentación en relación con la mujer de Apocalipsis 12, que es una mujer, como lo hemos dicho y repetido, una mujer sencilla, tenía solamente un vestido de sol, yo me imagino un vestido blanco resplandeciente, puro, que refleja la pureza, y una corona en su cabeza, una corona de 12 estrellas, que está basado precisamente en los doce tribus de Israel del Antiguo Testamento y los 12 discípulos en el Nuevo Testamento que hacía, mediante los cuales el Señor empezó a ¿cómo se llama?, a formar esta iglesia. Uh-huh. Y aquí nosotros vemos que hay una tremenda diferencia entre las dos. Una está vestida en forma sencilla, una mujer pura, y la otra vestida de púrpura escarlata con ornamentos de oro, piedras preciosas y perlas. Hay mucha ostentación aquí. Entonces hay una, claro, tremenda diferencia entre las dos. Claro, no solamente escarlata, fíjate que si tú te vas allí a, me parece, Isaías 1.18, estoy tratando de recordarlo así rápidamente, sí, 1.18, donde se habla acerca de los pecados, dice que si tus pecados fueren como la grana, o sea, aquí se hace alusión a que está llena de pecado, escarlata, de rojo, ¿te fijas? Uh-huh. O sea, hay toda una similitud y se entiende cuando uno va y recorre un poquito el Antiguo Testamento. Bueno, vamos a dejar nuestra conversación, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. La descripción de la ramera Babilonia refleja la imagen de Jezabel en la iglesia de Tiatira. ¿De qué manera los paralelismos entre estas dos mujeres dilucidan el carácter de la Babilonia del tiempo del fin? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.